sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social del 2025 las fotos de tus hijos. Como amigo, y tú verás en la red social del 2025 las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. En breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura libre y muchas otras cosas, como dice Gaelx, de Radio Círculo. Y arrugas en la frente. Dentro de 2 años tú ya tendrás 30 y pico. Pero en esta canción tendrás un buen tipo. Al final te vienes aquí con ese otro hombre. Me ves por la calle, recuerdas mi nombre. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocírculo.es. Buenas tardes, Gaelx. Hola, buenas tardes, David. Ya te echábamos de menos por aquí. Sí, la verdad que está un poco desaparecido, múltiples viajes, luego la lectura aquí en directo del Quijote, ese magno evento que se da aquí en Círculo de Bellas Artes. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Que lo sepa la audiencia, que por fin nos hemos puesto cara, después de estar teniendo una colaboración virtual de muchos meses. Sí, sí, por fin no nos hemos conocido, que ya tocaba. ¿Qué tal la vuelta a Madrid? Pues bien, la verdad es que es una ciudad muy divertida, con muchas más cosas interesantes para hacer y para ver, y la verdad es que se agradece. Y bueno, la verdad que tenemos aquí a gente invitada en el estudio. ¿Quién va a ser la entrevista de hoy? Pues hoy la entrevista estrella va a ser con Sayak Valencia, que luego presentaremos más en profundidad, pero por decir solo alguna de las poquitas cosas que hace, es poeta, performer, escritora, tallerista y muchas otras cosas. Bueno, pues vamos a plantearos el sumario de hoy. Lo primero que haremos será que nos comente Music la selección musical de música libre que tenemos para el programa. Luego contactaremos con Xavi, el cuarto común, para que nos hable de lo que quiera, de sus labores o de lo que le apetezca, si tiene móvil operativo. Bueno, últimamente ya le vamos poniendo deberes y parece que los va haciendo, ¿eh? Bueno, pues si nos tiene que hablar de una guía que han sacado la gente de Hacktivistas recientemente, a ver si hay suerte y se la ha empollado, y bueno, nos comenta un poco el tema. Y finalmente, como hemos comentado, pues tendremos a Sayak Valencia aquí en el estudio. Así que vamos a empezar con un poco de música para caldear los ánimos. Así que, Juan, ¿qué es lo primero que nos has preparado pues, para hoy? Pues mira, lo primero es un tema así de... Bueno, os explico un poquito el conjunto de grabaciones que vamos a escuchar hoy, que es un poquito de la música menos comercial, una especie de pop experimental, lo cual es una contradicción en sí, porque si es pop, es popular, y experimental no suele ser demasiado popular, ¿no? Entonces, este tipo de música lo que tiene es eso, que no tienen una salida de venta de discos por el estilo de música. Sí, a lo mejor hay gente que saca discos, pero es más como una tarjeta de presentación, no para vender ni van a sacar ningún beneficio de ello. Y son temas en general con complejidad en la grabación, que es hecho con pocos recursos, pero que tienen un puntillo cada tema. Y el primero de todos que vamos a escuchar es un tío que se llama Macao, que es de Washington, y la verdad es que es un tema muy sencillo pero muy bonito, porque suena como una especie de glissando durante todo el tema, con una voz que el tío canta por encima y una caja de ritmos, y con cuatro detallitos pues hace una cosita que suena bien. Pues vamos a escucharlo y luego, si te parece, nos comentas el resto de temas que nos ha seleccionado. ¿Te parece? Super, muy bien. Pues vamos con Macao. Bueno, pues una de las cosas que no hemos comentado en el sumario, también vamos a haceros algunas propuestas para el fin de semana. Las está aquí acabando de poner en orden Gaerex, pero bueno. Juan, coméntanos, por favor, el resto de temas que nos ha seleccionado pues para el programa bien. De hoy. Bueno, primero comentaros que ha salido una pregunta fuera de micro, que es un glissando. El glissando es el sonido que haces con el arpa, que no, dudo que sea un arpa esta vez, pero bueno, las notas es parecido. El sampler era bueno. No creo que sea con sampler, sí. Este tío graba... Uh-huh. Bueno, el resto de temas, hay uno de Skeletons que vendrá a continuación, que se llama Grandma, que es un grupo de Brooklyn que se ha dedicado a hacer un tour y ha estado grabando una serie de temas mientras hacía ese tour. Después tendremos un tema que se llama Hold On, una colaboración de dos artistas, de Monk Turner y Fascinoma, que es una especie de estilo cantautor, y yo he estado escuchando el disco casi entero, que es un álbum con unos cuantos temas, porque por cierto, todo está sacado de freemusicarchive.org, de nuevo, igual que la semana pasada, y los podéis encontrar, y como vamos a tener los links en la web, podéis seguir el link y llegar a todo el álbum. Y es un álbum, la verdad, bastante interesante de escuchar. Después tendremos un tema más raro, hecho con grabación de campo, o sea, con sonidos de trenes y cosas grabadas por debajo, con una especie de melodías por encima que le quedan muy bien. La verdad es que está muy acompasado, y además las grabaciones de campo están hechas en Nueva York, en la Zona Cero, en el Empire State, en el Times Square, zonas así, y están mezcladas entre ellas. La verdad es que es un de los temas de grabaciones de campo que suelen ser muy experimentales, pues este lo he considerado que se acercaba bastante a un estilo pop, entre comillas. Y finalmente, no sé si nos dará tiempo a escuchar el quinto tema, que es una especie, bueno, se llama The When the Monsters Wants to Dance, de Jonas Sandmark, y es una especie de grabación, bueno, es un tema que parece sacado de un espectáculo de Broadway, y parece la familia Monsters, entonces le va muy bien el tema. Y está incluido en un álbum que se llama... ¿Está dedicado al equipo de Comunes o algo así? Bueno, podría estarlo. He de decir que me fascinó el título cuando lo leí. Sí, el álbum además se llama Monstruos Melodies, Melodías Monstruosas, entonces me parece que son 4 o 5 temas que hacen la compilación esta, y todas tienen su gracia. Pues bueno, mientras vamos a intentar contactar con Xavi, a ver si su móvil no nos juega una mala pasada, como nos sucede a veces, vamos a escuchar el tema de los Skeletons y luego vamos con el cuarto común. Perfecto. Xavi, el cuarto común, ¿estás por ahí? Estamos por aquí, ¿qué tal? Muy bien. Oye, perdona, que les hemos dicho que íbamos a comentar la agenda, como estamos absolutamente espesos, no lo hemos hecho. Va a comentar Alex 2 minutos de agenda y enseguida estamos contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tú que no cuelgues, que además no hold the line. Pues para este fin de semana, en la agenda fucsia, o bueno, fucsia y negra, va teñida hoy. Tenemos el sábado, desde la 1 de la tarde, la fiesta de San Isidra Queer, que parecía que no se podía dar la vuelta al santo patrón de la Comunidad de Madrid. Pues sí, fiesta queer en el solar ocupado de la calle Antonio Grilo, que bueno, es como una especie de... es como la terraza de verano del Patio Maravillas, ¿no? Podríamos decir. Y allí habrá pues una fiesta con comida popular y eventos varios. Después, a partir de las 7 de la tarde, hay una fiesta en apoyo de Rompamos el Silencio, que este año, por cierto, cumple 10 años, su semana de lucha social, que será en el Centro Social Casablanca y que contará con las actuaciones estelares y amigas del programa de Espaldas al Patriarcado y Juanita King, que habrá que traer aquí también para actuar, aunque su espectáculo sea más visual, pero bueno. Pero, por supuesto, también hay una actuación que al final ha sido confirmada in extremis y no podía ser en el cartel, que es Nomo, un cantautor así acústico muy divertido. Se rumorea que puede también que algún miembro de Comunes esté pinchando en la fiesta, pero bueno, depende de su estado de salud en esos momentos. Y el sábado, después de todo el día de fiesta y fiesta, pero el domingo ya hay que desayunar un buen Bloody Mary e ir corriendo a las 7 de la tarde a Cibeles a la manifestación de Democracia Real Ya, que es una especie de movimiento ciudadano en el que, bueno, sí que hay integrados partidos, sindicatos, pero en el que se está tratando de visibilizar la presencia ciudadana, de hartazgo ante la situación de crisis. El mensaje político es no es claro y no es... plural. Es hartazgo con el sistema, con la corrupción, con la falsedad de la democracia y con la situación en general. Yo creo que mucha gente se ha convocado de manera descentralizada en numerosas ciudades de todo el estado. Aquí en Madrid, como hemos dicho, la salida es de Cibeles a partir de las 7 de la tarde. Va a ser muy interesante porque yo estoy convencido que, al igual que se hace en algunas fiestas, la gente va a llevar una pegatina, ¿no?, con su usuario de Twitter, ¿no?, para que se puedan conocer. Yo creo que es la primera vez que la gente se va a poner ahí las caras. Pues es cierto, porque es cierto que no está moviéndose con mucha potencia por Twitter y otras redes sociales y, sin embargo, está teniendo una presencia bastante reducida en medios de comunicación convencionales. Pues estaremos ahí y veremos qué sucede. Xavi, ya estamos contigo, no te impacientes. No, muy bien, muy relajado, escuchando la agenda. Perfecto, bueno, Gael, exactamente... Se parece a la mía un poco. Ah, perfecto. Gael se quería disculpar contigo por algo de una grabación, no sé, comenta, Gael, por favor. Sí. Discúlpate públicamente con Xavi. Acepto disculpas. sí, totalmente. Tenemos que decir públicamente que la semana pasada Xavi nos hizo allí un reportaje de investigación súper interesante. Se curró una entrevista interesantísima en la presentación de la discográfica Producciones en Cadena y que, por supuesto, como prometió y muy correctamente, nos pasó y no hemos colgado todavía en el blog. Hemos estado un poco desbordadas esta semana, pero enseguida estará en el blog. Perdona, Xavi. No, perdonadme a mí en esta espiral de disculpas y aceptación de disculpas. Perdonadme a mí por no haber hecho la crónica prometida, respondiendo un poco a las preguntas, porque yo quería, si aparece en el blog, bien, pero también quería un poco, pues, eso, la visión del entrevistador. Muy bien. Bueno, Xavi, ¿qué nos ibas a comentar hoy? Ha salido por ahí una guía impulsada por la gente de Hacktivistas, muy interesante, ¿no? Sí, es muy interesante, hacktivistas.net. Es una guía que pretende refutar aquella especie de guía, pero que acabamos convirtiéndolo en un FUD, ¿no? Que comentamos hace un mes y algo, ¿no? Que había impulsado por Musicae, SGAE, la coalición de el lobby este de la coalición de creadores, donde no hay creadores, pero bueno, que hay creadores de... bueno, son lobbies, ¿no? De la industria cultural. Y esta guía, pues pretende... yo la podría intentar resumir, que pretende ser fácil, segura y eficaz, ¿no? Bueno, bonito y barato. Empieza un poco queriendo explícitamente diferenciar entre la cultura, que nos podíamos meter en un debate gafaplasta y académico sobre si la cultura es lo que hacemos o lo que nos dicen que hagamos, y etcétera, o si la cultura es tortura, como decían aquellos psicoanalistas y tal. Pero bueno, intenta diferenciar las manifestaciones culturales, así en genérico, con las industrias culturales, así en genérico, ¿no? Las industrias culturales serían estas empresas, este conglomerado con un lucro inherente, porque si no chapan el chiringuito, y aún no han chapado, o sea que aún deben ganar algo, y las expresiones culturales y el consumo de ellas, ¿no? Y pretende, planta esta diferencia, ¿no? Y sobre esta diferencia, con las adquisiciones culturales, con el fetiche en formato de disco, en formato de fotografía, en formato de cosa fácilmente copiable, pues nos explica, como ya habían hecho anteriormente otras obras de difusión por internet un poco más largas y espesas, como aquel texto de Arturo Quirantes de cómo sobrevivir a la SGAE, muy interesante. El dominio ya no existe, pero el PDF es fácilmente localizable. Pones en el buscador de referencia, en tu buscador de referencia... Muy bien hecho, muy bien hecho, nada de publicidad gratuita. ¿Cómo sobrevivir a la SGAE? Y aparece un texto de Arturo Quirantes, muy interesante, 100 y pico páginas, con mogollón de referencias a legislativas, a historia comparada, a diferentes países. Y lo que subyace de este tema es el derecho a la copia privada. O sea, hoy en día es fácil hacerse con tecnología que permite multiplicar unidades de lo que sea, en este caso de información digital, y la legislación aquí y en media Europa plantea el derecho privado, el derecho a una copia privada, o sea, para salvaguardar el fetiche original por el cual hemos pagado, sea porque nuestro primo, nuestro hermano, nuestro quien sea, nos presta esto, ¿no? Y sobre esto pivota todo, sobre el derecho de copia, sobre una vez lo tengo copiado, una vez tengo el mismo derecho a poderlo compartir, entonces se habla del programa más utilizado, que es el Emule, que es software libre, que como es software libre pues no lleva virus y esas cosas maléficas que tienen algunos programas, como se demostró en su momento el Caza. El Caza, cuando de noche lo dejábamos enchufado, se conectaba con casa, con el home, ¿no? Llamaba a casa y detectaba si tú estabas utilizando la capacidad de computación de tu máquina o no, y en el momento en que detectaba que tú estabas durmiendo y tu máquina no estaba procesando datos, simplemente guardando el flujo de internet, pues esa capacidad de cálculo la cooptaba, o sea, se hacía con el poder de computación de tu máquina y computaba para otras empresas. Entonces vendía cómputo distribuido nocturno aquí, diurno en otro sitio. Y entonces, pues, ese tipo de programas que pertenecen a... Muy bien pensado, por otra parte, ¿no? O sea, la verdad que aquí lo programó, chapó. Sí, chapó. El proyecto era Genoma... Era como las cosas estas de SETI at Home, ¿no? Lo de descubrir vida extraterrestre también prestando capacidad de cálculo con el salvapantallas que había. Y luego cosas de proteínas, folding at home y cosas de estas. Sí, sí, sí. Yo iba a decir ahora que eso, cuando has dicho que buena idea, pues el descifrado de las proteínas y demás partículas que hay en las cadenas de ADN, con esa forma helicoidal, no sé decir ninguna palabra más de la jerga. Sí. Son cadenas de aminoácidos las proteínas, pero no pasa nada. O sea, bueno, pero ya sé que es que soy bioquímico, para... perdóname. Correcto, por eso te he tirado el guante. Se avanzó mucho en la capacidad de descifrar gracias a la potencia de cálculo de muchas universidades que pusieron en red sus ordenadores mientras no estaban trabajando, y hay una distribución, hay un agente de la UPF, de la Universidad Pompeu Fabra de aquí de Barcelona, que tiene una distro live que te permite hacer lo mismo con una Xbox, claro, me parece. Pero avisar, no que estábamos con la guía, otro día hablamos del tema de computación. Te he picado yo, perdona, pero volvamos a la guía. Volvamos, el derecho de copia, ¿no? Volvamos al derecho de copia, el emule... no tiene virus, está bien, está publicado el código, la gente lo revisa y miles de ojos supervisan que eso funcione, y si hay mejoras en la capacidad de intercambiar archivos y lo que sea, pues es ventajoso para el usuario, ¿no? De ahí de seguro, fácil y eficaz. Es seguro porque estos programas implementan codificación de la transmisión y tienen chats paralelos, o sea, tú puedes estar descargándote tal y ser un usuario registrado de Mule y poder chatear con otros usuarios, etcétera, ¿no? Se ha demostrado ampliamente con estudios independientes que cuanta mayor es la compartición en ciertas redes que marcan ciertas tendencias, mayor es el incremento de vendas respecto a las previsiones que se tenían, ¿no? De las series de televisión ha sido evidente, por ejemplo, se agotan, ¿no? Las ediciones. Correcto. De The Wire, decir, de ahí Soprano, a comprarte el fetiche después de haber visto The Wire, porque dices, hostia, yo esto lo quiero, después de haberlo visto mal, con subtítulos mal sincronizados, etcétera, dices, coño, pues yo esto me lo quiero guardar porque es muy interesante, ¿no? Y si no hubiera sido gracias a la difusión, pues nadie hubiera ido al FNAC o a quien sea a preguntarle dónde está esto, ¿no? ¿Sabes? ¿Has probado ya la Liberateca, que también ha sido impulsada por alguna gente de activistas.net? Sí, está aquí en la lista de cosas. Me bajé... Comenta un poco qué es Liberateca, para la gente que no... Liberateca.net es la... Liberateca.net es un sitio web en el cual me parece que hasta dentro de un mes y algo no se podrá uno loguear sin invitación, digamos. Están haciendo un proceso beta de estos que va petando y está en fase beta de desarrollo, y hay una comunidad hay un libro como de incidencias y tal, pero bueno, funciona bastante bien. Yo tengo 5 invitaciones, si alguien me solicita uno a mi correo, que lo puede conseguir a través del correo de Comunes, que es comunes@nodo50.org. Ahí te he visto, y recuerda dónde es el blog, recuerda el blog y ya el blog tenía... es Igual que es fácil de recordar, porque si la dirección es comunes@nodo50.org, el blog es nodo50.org/comunes. Ahí está. Pues bueno, a mí me quedan 5 invitaciones, si queréis os mando alguna. A mí también me quedan, pero he de decir que hay que colaborar todavía mucho. Faltan la mayoría de los enlaces, están todavía por poner. Yo me bajé la última temporada de esa serie del friki enfermo, maleducado, este universitario físico loco de las cuerdas. The Big Bang Theory. Esa. Me bajé la cuarta porque es la única que me queda por ver. Y bueno, me bajó bien. Está el Torren ahí haciendo sit hasta que yo considere equitativo lo que me cogen de lo que he cogido y cerrar el sit. Bueno, pues en Liberateca, pues hay básicamente ahora está empezando a ser de series solo, o sea, quieren ser un referente de enlaces varios, y de momento solo hay series, está en fase de desarrollo y pretenden ampliarlo pues a más recursos que la gente vaya subiendo, ¿no? Bien, me bajé un torrent y me bajó bien. ¿Hay porno en Liberateca o no? Si hay series porno, pues al igual sí. ¿No? Ah, vale, solo series, de acuerdo. Solo series, claro. Cuando... Sí, en una pregunta meramente interés antropológico, no pienses mal. Correcto, correcto. Sí, ¿hay algunas series que a lo mejor podemos considerar? ¿Skins podría ser porno? Bueno, se puede buscar. Bueno, me he derecho a copia algunas webs, también si pues, también, de webs también podemos descargarnos libremente y sin ningún tipo de reparo música que han subido los propios autores a jamendo.org, es otra de las webs que se cita en la guía. Se subyace el tema de que como hay derecho a copia y yo puedo compartir, mostrar en una web dónde está el enlace, que es lo que hace Liberateca, pues es legal. Pues mientras no haya publicidad, no haya un lucro muy espectacular y muy tal, y haya orden judicial detrás, no así por la brava, pues entonces puede... En la guía también se recuerda, ¿no?, que el lucro... jugar con las copias del lucro, pues si no tienes NIF y lo haces así en plan homemade, pues te puede caer alguna multa según la ley, o sea... Digamos que es para probar la ley Sinde, ¿no? En estricto senso, todo el tema de Liberateca. No poder ahí, o sea, sí, claro, poder evidenciar muchas cosas. Claro, es un poco parte de la práctica de un manual anticensura, ¿no? Que es otra de las publicaciones que se están desarrollando a través de la comunidad virtual esta de hacktivistas y otras redes como la ex, gente de Sin Dominio, gente del sitio este que no recuerdo el nombre, no me acuerdo de ese proyecto. Bueno, pero la gente que está albergando Liberateca, que sabe un poco también de la comunidad del Hack Meeting. Alaps, esa gente. Alaps, sí. Correcto. Pues también esta gente ha hecho el manual anticensura. El manual anticensura pues pretende explicitar maneras de practicar, ¿no? Otra manera que también aparece en las dos guías es el tunearte los DNS. Si tú no quieres que Telefónica o tu ISP, que ese Internet Service Provider, esa gente que te da acceso a Internet, sea Telefónica o otras, pero Telefónica es la del monopolio, pues ya todo el mundo sabe qué es. Pues si tú vas al router y le dices que ese numerito que le dice a Telefónica dónde están cada una de las webs, si tú te pones uno libre que no genera registros, pues estás más seguro, ¿no? Aunque en España y en Europa en general, las discográficas, los lobbies y los jueces, o solo los jueces, no los lobbies, no el Poder Ejecutivo, sino solo una orden judicial, le puede exigir a un... proveedor de internet que le diga las IPs que están compartiendo en el material, ¿no? Entonces, Xavi, te lo has currado, muchas gracias. No de nada. Oye, ¿cuándo es tu cumple? Te voy a regalar una máscara de Vendetta, ¿qué te parece? Ya fue, queda unos días. Lo último que quiere decir es que también se incide mucho como última parte de unas cosas que también son actualidad recientemente, que es que aparte de que es legal y aparte que tal, también hay que explicitar y recordar que nos cobran un canon sobre cualquier superficie física en la que podamos almacenar datos, ¿no? CDs, móviles, DVDs, discos duros, eso va grabado y ese gravamen va a las arcas de los lobbies de la sociedad de creado, de la industria, de las multinacionales, de la producción cultural, ¿no? Y finalmente que algunas de estas industrias, como puede ser Sony, introducen en los CDs un pequeño archivo que cuando lo abres en algunas máquinas o con algunos programas, te instalan un software oculto llamado DRM, gestión de derechos y tal, que impide que, que nosotros ejerzamos nuestro derecho físico a la copia lógica, ¿no? Entonces, es tan fácil como abrirlo con un software libre tipo GNU, tipo otras cosas, en las cuales ese software no se puede instalar porque no es el que tiene el 90% de la gente, y simplemente tratándole de copiar a la carpeta, todo se copia la mar de fácil y ese DRM queda obsoleto. Y ese DRM se plasma en que no es lícito, porque si no, el software libre, que es modificable y exigible según la legislación vigente, pues le impedirían que ese software pudiera copiar. O sea, como el software libre puede copiar ese soporte con DMR, pues implica de facto que es lícito hacerlo. De acuerdo, Xavi. ¿Alguna cosilla más? Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Y nada, pues la semana que viene volvemos a contactar contigo y a ver qué es de lo que hablamos, ¿de acuerdo? Abrazos. Un abrazo. Chao. Bueno, pues estamos aquí ya en el Ecuador del programa. Para quien se haya incorporado más tarde, estamos en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Esto es Comunes, el programa sobre cultura libre, conocimiento libre, copyleft, derechos de autor y muchas otras cosas. Y bueno, vamos con un tema que es de Monk Turner. Fascinoma, el tema se llama Hold On, y cuando acabe el tema pues empezaremos la entrevista con Sayak Valencia aquí en directo en el estudio. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista con Sayak Valencia, que está aquí en el estudio. Muchas gracias por venir, antes que nada, y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a Comunes. Y bueno, estoy muy contenta de poder participar de un programa como este, ¿no? Pues para quien no la conozca, vamos a presentarla. con un poco como lo que cuentan aquí en la solapa de su último libro, llamado Capitalismo Gore, y que será un poco de lo que hablemos principalmente. Pues como dice, es filósofa, poeta, ensayista y exhibicionista performática. Doctora europea en filosofía, teoría y crítica feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Como escritora, cabe destacar el reverso exacto del texto, además de poemas publicados en diversas revistas y antologías. Como artista de performance, he de decir que tengo el honor de haberla visto alguna actuación. Y bueno, es un lujo ver cómo se combina la presencia del cuerpo con la palabra poética. Creo que está muy bien conseguido. Además, es cofundadora del interdisciplinario La Línea, un grupo feminista que desde el año 2002, a través de la escritura, la teoría, la producción editorial, el arte audiovisual, la acción en espacio público y el performance, hace una exploración crítica del proceso escritural y artístico en el área binacional entre Tijuana, San Diego y también en Madrid y Nueva York. Pues antes de entrar así en más detalles y en comentar este extenso currículum interesantísimo, periplo vital, cuéntanos un poco en qué consiste esta obra, Capitalismo Gore, o el propio concepto del título. Sí, mira, bueno, capitalismo gore es un término que yo propongo para darle nombre al capitalismo salvaje, por supuesto, pero en un contexto determinado y una geopolítica determinada, que es el Estado mexicano actual en las fronteras entre los Estados Unidos y México, ¿no? Y quería hacer una lectura, bueno, de alguna manera quería dar nombre o crear una taxonomía para una interpretación crítica de este proceso de violencia que parece que es una cosa hecha en México en estos momentos, pero que también corresponde a una lectura de alguna manera literal de las demandas del capitalismo salvaje de todo del primer mundo, ¿no? Y quería decir, bueno, capitalismo gore o gore es una como una imagen muy potente, muy concreta de lo que significa el capitalismo es gore, ¿no? Ya lo sabíamos, pero había que decirlo pues en alto, porque de alguna manera pues esos vacíos conceptuales que dejamos al poder no podemos actuar, si no existe tal concepto, pues igual no podemos pensarlo y por tanto la agencia para cambiar ese tipo de cosas es un poco más difícil, ¿no? Y bueno, eso, con capitalismo de gore me refiero al desmembramiento de los cuerpos, al uso súper precario de también de los cuerpos, el narcotráfico en México, el secuestro, una serie de nichos de mercado abyectos que se han desarrollado a partir de, bueno, de la obediencia a la lógica capitalista hecha por ciertos sujetos que no son legítimos ante los ojos de Occidente, como sería en este caso sujetos mestizos, colonizados y recolonizados por la economía y que tienen demandas de hegemonía masculinista muy grandes, ¿no? Como que ser un hombre que se basa en el ejercicio de la violencia explícita de baja o alta intensidad, que yo denomino sujetos endriagos. Ajá. Eso te iba a comentar, bueno, con esta síntesis súper completa has tocado un montón de temas. Comentabas que al acuñar el término capitalismo gore estás creando taxonomías para nombrar aquello que no existe si no se nombra. Eso es una de las cosas que llama mucho la atención al leer este libro, el uso de neologismos, entre ellos, pues nos podrías explicar algunos, como precisamente esto de sujetos endriagos, o necroempoderamiento, o conceptos que creo que es cierto que son claves para entender a qué nos estamos refiriendo. Sí, bueno, por un lado siempre hay una crítica desde todos los frentes al hecho insumiso de crear conceptos, ¿no? O crear taxonomías para fenómenos. Y a mí, bueno, desde la filosofía pues no sirve para nada porque no tiene que servir, ¿no? Pero te ayuda a pensar y te ayuda a crear de alguna manera espacios y horizontes de sentido a través del discurso. Y para mí era importante eso, decir de alguna manera, crear una especie de insumisión a la academia, crear unos conceptos propios que hablaran de este fenómeno que es el que te estaba comentando. Y también lo de sujetos endriagos, bueno, está dentro de la taxonomía del capitalismo gore, están sujetos endriagos, necroempoderamiento, tanatopolítica, necropolítica, el devenir del Estado-Nación en Mercado-Nación en Europa y en Narconación en México, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que configuran este mapa discursivo y creo que, por un lado, me interesa crear estos conceptos para crear para desobedecer a la norma canónica que dice que solamente la Academia o la Real Academia Española puede crear conceptos y legitimar cuestiones lingüísticas, cuando en realidad estas cuestiones lingüísticas deben obedecer a la realidad concreta en la que vivimos, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado porque me parece que eso, que las palabras, bueno, esto ya es una cosa muy Wittgensteiniana, que dice que los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje, y por tanto los límites de mi mundo. Si no podemos pensarlo, no podemos pensar en efectuar como acciones concretas contra esto, o en resistencias posibles y transformaciones. Lo de sujetos endriagos, me interesaba crear una taxonomía para definir estos sujetos o estas subjetividades liminales que están emparentadas con la criminalidad, pero y que sí participan de una geopolítica tercermundista, pero que no solamente se limitan a eso, sino que crean como un espacio interseccional entre las demandas hegemónicas de lo que se supone que es ser un varón legítimo o un hombre legítimo, que eso también está inculcado en diferentes culturas, en la mayoría de las culturas, de distintas maneras, pero que prevalece la idea de ser un macho, ¿no? De no tener miedo, de ser un macho proveedor, de estar a la altura de las circunstancias, de tener todas las respuestas, de poder hacerse con el mundo de alguna manera a través del ejercicio no de la empatía ni de la comunicación con los otros, sino de un ejercicio de poder y de violencia explícita o de alta o de baja intensidad, con incluso entre ellos, ¿no? No cuidar a los otros de ninguna manera. Y luego esto, lo de sujetos endriagos, lo tomo de un... sujetos endriagos, la idea del endriago la tomo de un libro de caballerías del siglo XV-XVI que se llama Amadís de Gaula, que es un libro que aquí se lee mucho, bueno, que es como para... En México sería como para niños, ¿no? Pero que de alguna manera habla de toda la biopolítica y de la visión de la conquista, de los conquistadores sobre el otro. Entonces el endriago es un monstruo que vive en unos espacios que parecen infernales, ¿no? Como desérticos, como cuando yo estaba releyendo la Amadís de Gaula me daba cuenta de que tenía mucho que ver con las fronteras del norte de México, que es así, ¿no? En realidad la frontera en el norte de México es una zona nacional de sacrificio, donde sucede todo lo que no es permisible en el resto del país, y donde es de alguna manera el garaje o la puerta trasera del primer mundo, porque está Estados Unidos y luego el espacio no deseable para México, ¿no? Entonces este espacio de zona nacional de sacrificio se parece muchísimo a la descripción que hace el autor de Amadís de Gaula cuando habla del monstruo ese que vive en esos lugares inhóspitos e inhabitables, y también las características de estos sicarios, narcotraficantes y gente, la clase criminal internacional de alguna manera tiene mucho que ver con las características estas de de las que hablan en el endriago, y sobre todo porque es la visión del otro, ¿no? De otro color, es disemejante, es la representación del colonizado de alguna manera. Y esto, lo que pasa en México, también tiene que ver con una reflexión y una rebelión acrítica, sí, una rebelión muy acrítica, pero de este proceso de colonialismo del cual todavía tenemos, del cual todavía vivimos y el cual todavía celebramos de alguna manera. Estamos recolonizados mentalmente por los discursos occidentales, pero también estamos recolonizados económicamente por la hegemonía capitalista neoliberalista feroz, ¿no? Entonces también parto mucho de la literatura, me interesa. Sí, eso se nota, y también en esta creación de conceptos y taxonomías propias lo veo también como un ejercicio poético. En el libro, de hecho, una de las cosas que me ha parecido más originales y valientes y que más he disfrutado es como esas intersecciones poéticas. Es una mezcla muy original entre un ensayo filosófico clásico al uso y intervenciones poéticas, que no solo están separadas, sino que se reflejan en esta creación de conceptos. Pues, si os parece, a lo mejor podemos poner una canción para ir reflexionando sobre estas ideas y luego seguimos hablando con Sayaka Valencia. Perfecto. Pues vamos con Bidibop de A-String. Es al revés, el grupo, perdón, se llama ya sabía yo que... y el tema es A-String Songs. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí hablando con Sayak. Quería preguntarte cómo surgió la idea de este libro o cuál es el principio. Bueno, pues en realidad la idea surge, bueno, la realidad en el Estado mexicano es así como... Bueno, no es tan espectacular como se ha ido espectacularizando y espectralizando al mismo tiempo conforme pasa el tiempo en los medios de comunicación, que es como una violencia del narcotráfico, el secuestro y todas estas cosas, que las únicas cosas que se hablan sobre México ahora. Pues surge a partir de esta realidad, ¿no? Pero también surge a partir de un hecho específico que a mí me sucede. Yo soy de Tijuana, soy una mujer de la frontera norte de México. Y bueno, en realidad tenía conciencia de que la violencia estaba ahí, pero que de alguna manera si no te toca directamente, pues parece que no está pasando, ¿no? Entonces en realidad hay una cosa que sucede en una de mis vueltas de España a México y me doy cuenta de que en realidad, bueno, encuentro a un hombre desmembrado delante de mi coche. Bueno, es una historia un poco así gore, nunca mejor dicho, y de hecho esta historia completa viene al final del libro, pero ese es el principio, ¿no? Yo no sé qué hacer con esto, estoy sin palabras para explicarme a mí misma qué está sucediendo y de alguna manera me doy cuenta de que ese hombre, ese muerto, ese hombre descuartizado soy yo por un lado y que también es mi responsabilidad el hecho de que esté ahí, porque parece que si no nos toca la violencia directamente no existe y de alguna manera es que ese hombre y a mí y ese hombre solo nos separaban unos cuantos otras personas que iban a morir después, ¿no? O sea, también tomar conciencia de la muerte del otro es también pensar en tu muerte y en ver cómo el grado de descomposición del tejido social estaba siendo cada vez más grave y cada vez menos explicitable a nivel discursivo en cuanto a que yo sentía y todo el mundo en México que he hablado con ellos y bueno, mi familia incluso, vivimos como una especie de... pues miedo endémico porque no sabes cuándo va a pasar algo y sabes si es contra ti, no es contra ti, entonces si no hay como una forma de analizar este fenómeno, pues tampoco hay una paz mental, ¿no? Hay una cita de Cherry Moraga que a mí me gusta mucho. Cherry Moraga es una poeta chicana que dice que el silencio es como el hambre, ¿no? Y la sientes más cuando has tenido el estómago lleno la mayor parte del tiempo. Entonces era algo así, ¿no? Este silencio respecto a la violencia en México era como una especie de hambre que nos iba comiendo a nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, después de este acontecimiento tan gore, pues tuve que hacer algo, me puse a escribir, que es lo que más me gusta hacer, y escribí un poema que se llama This is Tijuana, que es con el que abre el libro, y allí es donde aparece por primera vez el término capitalismo gore, ¿no? Uh-huh. Y me doy cuenta de que sí, que en realidad es eso, que ese muerto es el resultado del capitalismo gore, y empiezo a investigar y a crear estas taxonomías, y me llevó, pues eso, como 4 años, pero está ahí al final y estoy contenta. Uh-huh. Nació en México, pero lo has publicado aquí en España. Bueno, no hemos dicho, lo edita a finales del año pasado la editorial Melusina, que por cierto está haciendo un trabajo genial. editando, no es tan pequeña, no es tan independiente, o sea, hace buenas tiradas de publicaciones muy arriesgadas, muy en esta línea transfeminista, queer, en la que también de alguna manera se puede inscribir este libro. ¿Y cómo se ha recibido en México? ¿Tienes, o sea, las personas cercanas, compañeras? Sí, mira, lo que pasa es que, claro, como es una editorial española, bueno, Melusina está en Barcelona, la distribución no es muy grande en México, se está manejando la distribución por gente que está pidiendo el libro, pero afortunadamente sí está teniendo repercusión. En realidad me ha dado mucho gusto que yo no soy parte de la intelectualidad mexicana ni del grupo de la intelectualidad mexicana, porque por supuesto soy una mujer transmaribollo con 30 años, soy demasiado joven, demasiado bollera y demasiado fronteriza como para ser parte de la intelectualidad mexicana, pero que en realidad me pareció muy interesante la acogida que ha tenido en México por parte de algunos intelectuales, hombres, la mayoría, con reseñas bastante favorables, no en cuanto a mi persona, sino en cuanto a mi trabajo, que es lo que más me interesa, ¿no?, en este caso. Y creo que está leído como una lectura pertinente del contexto en el que estamos viviendo en México. Entonces ha aparecido un par de reseñas interesantes en creo que una en El Economista y otra en El Ángel de Reforma, que es un suplemento en México. También ha habido ha ganado un premio aquí, pero ha estado mencionado entre los 10 mejores libros del 2010 en cuanto a ensayo en México, uh-huh. O sea, en español y tal. Y estoy muy contenta, sobre todo porque estamos empezando a trabajar con el concepto de capitalismo gore para hacer un ejercicio crítico y político y de reconstrucción del tejido social en México como una posibilidad, ¿no? Entonces, uh-huh. estoy contenta por eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos de decir que aquí Maruja Torres también es fan absoluta tuya. Sí, al poco de salir escribió en su blog del País, en su columna. Además, se veía claramente que no era una estrategia promocional, ni mucho menos. Era como, ha caído casualmente en mis manos el libro de una joven valiente, bueno, una crítica entusiasta, sí. Y luego ha vuelto a hablar sobre el tema en su blog personal, también fuera del País, creo, en referencia a México. Sí, la verdad yo estoy muy agradecida con Maruja. Pero no era ninguna estrategia publicitaria. En realidad yo no tenía el gusto de conocer personalmente a Maruja, había leído su trabajo, pero no. De hecho, el día que salió esta reseña en El País, en la contraportada, yo no sabía que estaba ahí. Era el día que íbamos a presentar el libro por primera vez y fue como todo encajó muy bien. Pero bueno, he conocido a Maruja en Valencia hace el mes pasado y muy contenta, le he agradecido sobre todo porque me parece que su visión y su lucha que ha mantenido durante tanto tiempo y su resistencia me parece muy muy interesante. Lo tomo como un halago, por supuesto, pero lo tomo de quien viene y por eso me hace sentir muy muy contenta, ¿no? Sí, lo quería plantearte, perdón que siempre he visto a los invitados con mis gestos cuando quiero hablar con Gálex, era hablando de los conceptos, categorías, taxonomías, como habéis planteado que hay en Capitalismo Gore, en gran medida de lo que se está describiendo como una respuesta a las exigencias del capitalismo al otro lado del charco y toda la historia. No sé si alguna vez te habrán planteado algo sobre Stirner, de alguna manera lo que planteaba era que los criminales en sí mismos se podían llegar a ser revolucionarios, etcétera, etcétera, y el planteamiento que es aquí es como lo opuesto, no es como una manera de obedecer al capitalismo a través de una manera absolutamente criminal, descarnada, gore. No sé, ¿alguna vez te lo han planteado, has reflexionado sobre ello? Yo no me lo han planteado exactamente con esta pregunta, pero sí yo lo he reflexionado respecto a lo que dice Birno sobre las multitudes contradictorias y la idea de lo revolucionario, ¿no? Yo creo que tanto Birno como Stirner hablaban de otro tipo de criminales. En este momento no podríamos, o sea, los criminales del capitalismo gore están inscritos en una vorágine capitalista y neoliberalista feroz y en un proyecto global de globalización que tiene pues una fecha de nacimiento bastante bastante reciente, ¿no? A finales de los años 70, principios de los 80, y que se instaura en el mundo a partir como una política económica estadounidense que es disfrazada como igual acceso a todo para todos, ¿no? Que se convirtió en una construcción social y en una construcción cultural del capitalismo. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que ambos teóricos que hemos mencionado reflexionaban sobre la posibilidad revolucionaria de los criminales tenía sentido en el contexto en el que los han reflexionado, pero, por ejemplo, sí encuentro mucha exotización, mucha idealización y mucha glamorización del crimen en los contextos occidentales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todavía se conserva un Estado de Derecho que puede estar más o menos en decadencia, un Estado de Bienestar que también puede estar en más o menos en decadencia, pero sobre todo porque hay un consumo de violencia gore a través de la televisión, a través de los medios de información, a través del espectáculo y a través de la indumentaria, ¿no? Aquí mucha gente se viste como gángster, la gente de los bling bling y todo este, toda esta parafernalia gangsteril, cuando la gente no ha visto un arma en su vida, ¿no? Entonces también hay como toda una glamurización de todo, de estos sujetos y de esta aura del revolucionario, porque en realidad Occidente en realidad quiere héroes, ¿no? Pero creo que si seguimos pensando de esta manera tan personalista y de culto a la personalidad y la heroificación del otro y la heroificación de quien desobedece, no vamos a llegar a realmente a una transformación real, porque para mí paz y desobediencia van juntas. En realidad la criminalidad es una obediencia y una inscripción a estas lógicas, porque en realidad se convierten en criminales no porque quieran desestabilizar un Estado, sino porque quieren acceder a un Estado de una legitimidad económica y a una legitimidad racial, en este caso, en el caso de México, pero no pasa por un espacio de decolonización, ni un espacio de subversión, ni un espacio de anarquismo, por ejemplo, ¿no? Es en realidad una rendición hacia el espacio económico, y por eso no los considero revolucionarios. Creo que se tiene que ver con... Tampoco los juzgo moralmente. Voy a ir por otro lugar, ¿no? No me interesan los juicios morales, porque eso también es una idea capitalista, pero se llama iglesia, ¿no? Entonces, para mí no tiene que ver con los sujetos revolucionarios, sino con multitudes contradictorias, victorias que por un lado se crean una insurrección, pero obedecen y claudican en otros aspectos. Entonces, para mí sí es súper importante pensar que la desobediencia y la insurrección van juntas, paz y desobediencia van juntas. Hay una cita de una escritora norteamericana que a mí me gusta mucho, que se llama Gertrude Stein, que dice en un libro que se llama Guerras que he vivido, y habla sobre, ella es de origen alemán, pero bueno, es creada en los Estados Unidos y luego exiliada en París por voluntad propia. Ella vive las dos guerras, y cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, porque ella como alemana, de alguna manera, le preguntan sobre qué piensa de la guerra esta, del fascismo, del nazismo, y ella lo único que dice es, enséñales desobediencia. La gente que obedece va a la guerra, los desobedientes queremos la paz, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido. La gente tendría que aprender a desobedecer al consumo, al género, al heteropatriarcado, a un montón de cosas, ¿no? Pasa por la insumisión, no solo desde lo personal, sino a través de la construcción de alianzas, insumisión y transformación, ¿no? No solo resistencia, porque hemos resistido por mucho tiempo, pero ahora tendríamos que transformar, ¿no? Bueno, pues nos queda ya nada de tiempo. Podríamos seguir hablando horas y horas con Sayak y reflexionando y dándole vueltas a todo esto, pero yo creo que nos podemos quedar con esta reflexión tan tan interesante y tan también inspiradora, por así decirlo. Pues muchas gracias y ojalá y nos veamos en la manifestación del domingo. Yo estaré por ahí. Seguro. Pues nos despedimos con el último tema. ¿No quieres comentar de quién es? Pues sí, este es el que os comentaba. Es de Joanna Sandsmark y es When Monsters Wants to Dance, uh-huh. Que parece... Que nos lo autodedicamos al equipo de comunes. De la familia Monster en Broadway. De acuerdo. Bueno, pues nos vemos el jueves que viene. Y muchísimas gracias por haber venido al estudio. Gracias estudio, Sayak, a ustedes. Juan. Gracias. When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance. Not all monsters are clumsy. Some dance quite divine. But if they trip and stumble, then take that as a sign. When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance. If you can't find a monster who's as graceful as can be, you need to go a-searching for a dancing fantasy. When monsters smash your toes, you have to bite their nose. Don't think you have no chance when monsters want to dance. Oh, pardon me. Aha, I'm sorry, so clumsy. Oh, very, very sorry. Ow, that's my nose. Whoops, sorry. The bumbling under your bed. The classes hide in shadows of the graceful ones of